voz, nuestra voz. A partir de este momento, porque el barrio cuenta. Esta es la cumbia de los barrios, donde todo se ve más claro, la que no se escucha por la radio. Esta es la cumbia de los barrios, donde todo se ve más claro, la que no se escucha por la radio. Donde se ve a los pibes jugando con el barro, imaginando con felicidad. Donde los viejos nos dan el aire que necesitamos y así. Y porque el barrio cuenta, claro que sí, llega el momento de irnos para el barrio Campo Papa. Nos vamos para Godoy Cruz, allí está Jorgelina, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Jorgelina? Hola, buenos días, Gaby. Bueno, qué lindo escucharte y preguntarte cómo anda el barrio, qué tenés para contarnos. Y bueno, ahora es un pedido en sí lo que queremos hacer nuestra comunidad, los vecinos del barrio Campo Papa. Sí. Sobre la calle Juan Domingo Perón, que es una de las calles muy, muy transitadas y es como una avenida en sí, que está sobre la calle Juan Domingo Perón y Segundo Sombra, está el Centro Educativo Arcoíris, a donde está nuestra radio, ¿sí? Y abarca todo el sector 12 y 11 del Campo Papa. Sí. Justo enfrente del basural, el pozo, que se llama. Ya se llegó, esta calle se llegó un ser querido, muy, muy querido por la zona, por un papá de nuestra comunidad, que se topó con uno de los badenes clandestinos que ha hecho la misma gente acá porque pasan hechos unos locos, y los camiones, camionetas, de todo el santo día. Entonces, bueno, se les dio la moto y falleció un amigo y un vecino de la zona. Entonces estamos pidiendo justamente que alguien nos escuche, que no sabemos quién, ¿viste? Uh-huh. Para que nos pongan badenes, aunque sea de acá, desde la Segundo Sombra hasta donde está el Parque Descanso, ¿viste? Aunque sea esa zona, porque acá donde está el Arcoíris tampoco hay badenes. Bien, y esto que va a seguir pasando, ¿no? Porque como vos decías, si no se soluciona, ya le pasó a uno de los vecinos, ¿no? Puede seguir pasando. Justamente, puede seguir pasando. Encima han hecho una placita justo enfrente de mi casa. Los sí. Niños están enloquecidos con la placita, pero no hay nada de seguridad. Entonces los niños salen corriendo a la placita sin mirar a los costados. Claro. Entonces, y todo el santo día pasan los camiones del basural. Claro. Claro, es sumamente peligroso. Y entonces el pedido es que se puedan hacer algunos badenes para que esto implique que no vayan a la velocidad que vienen, ¿no? Claro, necesitamos urgente que vengan y tapen los badenes clandestinos que han hecho la misma gente, los mismos vecinos, para parar un poco la velocidad de los camiones y todo eso, pero son clandestinos, entonces los autos, las motos, todos se meten ahí de repente, porque es un hueco nomás hecho así nomás. Entonces después se desvían las motos, los autos y pasan estas cosas que pasó ahora con el vecino. Bien, es importantísimo, además involucra a, como vos lo señalabas, ¿no? A un montón de familias, a un montón de vecinos y vecinas que viven en la zona y también es un área sumamente circulada, ¿no? Entonces es fundamental que se puedan construir estos badenes. Recordemos entonces, si te parece, Jorgelina, el nombre de la calle y de dónde hasta dónde estaría siendo el pedido. El pedido de nosotros, de los vecinos y de la comunidad del Arcoíris y de nuestra radio, vendría siendo sobre la calle Juan Domingo Perón, que es una calle muy, muy transitada, tan conocida como la Chuquisaca, ¿sí? Y desde el Segundo Sombra, que está el Arcoíris, hasta el Parque de Descanso, que son los Andes. Bien, perfecto, entonces. Bueno, esperemos que esto sea solucionado lo más pronto posible, ¿no? Porque a veces se retardan estas cuestiones y a veces también se hacen obras en lugares que quizás ni siquiera son tan necesarios, y acá verdaderamente es necesario porque ya se llevó la vida de un vecino, ¿no? Es justamente, además dicen de que esta calle va a ser el corredor, sí, que va a salir a Chile, que no sé qué es lo que están inventando, que los vecinos estamos todos en contra, porque imagínate, si así esta calle es muy peligrosa, un corredor no sé qué vamos a hacer. Claro, terrible. Terrible. Sí. En respecto a eso, que en un momento, en una de tus salidas nos contabas, no se ha avanzado en nada todavía en esto, nada, ¿no? Bien. En nada, sí. Bien. En nada, así que bueno, estamos haciendo el pedido desde acá de la mosquetera, uh-huh, y bueno, estamos juntando firmas, los vecinos, para llevarlo al municipio, a ver qué nos contestan, a ver si alguien se cargó. Esperemos que sí y que haya una respuesta pronto, Jorgelina. Bueno, Jorgelina, te agradecemos un montón, como siempre. Nos volvemos a escuchar en unos días, nada más. Bueno, dale. Muchísima suerte con tu programa, que es muy lindo. Bueno, gracias. Uh-huh. Abrazo grande. Chao, un abrazo. La escuchábamos a Jorgelina desde el barrio Campo Papa, desde Godoy Cruz, con este reclamo concreto. Ya, como ella decía, ya se llevó la vida de un vecino, y con esta calle que no tiene badenes, donde además circulan muchísimos niños, muchísimas niñas, a ver si ahí responde y se hacen cargo quienes se tienen que hacer cargo.